Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Así, con esta alegría vitalista, comenzamos esta nueva edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Aracely Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas de raíz del planeta y alrededores, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Y hemos comenzado con esta canción, que fue la más emblemática, yo pienso, de un grupo que estuvo funcionando en Barcelona a caballo entre el siglo pasado y este, entre el milenio pasado y este, entre los años 90 y principios de los 2000, el grupo Color Humano, uno de los abanderados del mestizaje, lo que se dio en llamar mestizaje, o Barcelona Sound, o Sonido Bastardo, en fin, bueno, pues había varias denominaciones por ahí pululando para una serie de formaciones que incluían estos ritmos cálidos, haciéndolos encontrarse con el rock, con el reggae, el ska y otro tipo de influencias variadas. Color Humano publicaban en el año 1997 el disco Hambre de Vida por el sello recordado y desaparecido Traya Records, y ahora se publica un recopilatorio que forma parte de la colección que celebra los 20 años del sello Casbah Music, impulsado por los incansables Johnny y Amparo, a quienes mandamos un saludo y un abrazo. Pues bien, este recopilatorio con piezas de diversos discos de Color Humano se titula Zumo de Vida, como otra de sus canciones, y sirve para abrir esta nueva edición de Mundofonías. Pues saludos a los oyentes de Puerto Rico, porque esta canción se llama Pa Puerto Rico, aunque nos la entrega un artista venezolano que estuvo bastante tiempo afincado en Nueva York. Hablamos de Ray Pérez y su grupo Los Kenia, el segundo grupo que formó después de haber creado Los Dementes. Y en este grupo, Los Kenia cambió los timbales por la batería y grabó 7 discos durante 26 años de trayectoria, entre 1968 y 1994. Y este disco que tenemos aquí es el segundo disco, llamado Los Kenia Volumen 2, lanzado originalmente en 1969 y que ahora se reedita completo con las gráficas originales. Y lo hace el sello Bumpy Soul. Estoy preparando viaje para irme de paseo. He comprado 2 pasajes para la isla del deseo. Thank you. Oíamos a los Kenya dentro de esta reedición de un disco de 1969. Como decíamos, este grupo liderado por Ray Pérez, artista venezolano, originario del estado de Anzoátegui y, como decíamos, emigrado a Estados Unidos. Pues es muy interesante que sellos como Bumpy Soul estén recuperando grabaciones históricas, discos que no se pueden encontrar fácilmente y que son de coleccionista con precios desorbitados en el caso de que los encuentres. Y aquí está esta reedición con todos los derechos y, como decíamos, con el diseño original. De esas grabaciones de finales de los años 60 de Venezuela, con esa referencia amistosa a nuestro querido Puerto Rico, nos vamos ahora a grabaciones bien recientes, que se publican también ahora, desde la vecina Colombia. Nos visita el grupo La Pambelé, que se define como Orquesta de Salsa Brava Bogotana, presentándonos su segundo disco, Nací Mestizo, del cual extraemos este Son Cimarrón. Es La Pambelé desde Bogotá, Colombia. Cimarrón. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Oye, oye, oye, o. Akumana Munyamoto. Oye, oye, oye, o. Eya, oye. Oye, oye, oye, o. Akumana Ganye, Ganye. Akumana Waka, Waka. Mamia, mamia, mamia, o. Oye, oye, oye, o. Ah, ye, ye. Oye, oye, oye, o. Akuo, oye. Oye, oye, oye, o. Yeah, what? Después de escuchar a La Pambelé desde Bogotá, Colombia, hemos seguido con música que llegaba desde Francia, pero con un combo franco-colombiano. Se llaman Le Bongo Hop y es un proyecto liderado por el productor francés Etienne Sebet, cuyo inicio se remonta ya a 2013. Y ese es su nuevo disco llamado La Pata Coja, del que hemos elegido la pieza Acumana, en la que uno de los invitados del disco toca el bajo, Jean Chumi. Juan Antonio decía si era Chumi, le dije, sí, Chuyu. Bueno. Si es que tiene una guasa esta chica. Pues ha sido idea tuya. Ah, vale. Bueno, pues eso. Aparte de este invitado, en otras piezas encontramos artistas como Moonline Benjamin o Nidia Góngora. Pues de esta combinación franco-colombiana nos vamos ahora con una nórdico-afro-occidental, fino-beninesa, aunque también con conexión tanzana, es decir, afro-oriental, al fin y al cabo. Bueno, pues todos esos puntos cardinales se dan cita en este proyecto Helsinki Cotonou Ensemble, un proyecto que ya tiene una trayectoria de 12 años, que hace referencia a las capitales respectivas de Finlandia, Helsinki, y de Benín, Cotonou. Su nuevo trabajo se titula Vive l'amour, ese título en francés. Casi no hace falta traducirlo, pero sí, porque nos gusta decir estas palabras. ¡Viva el amor! Y de él nos quedamos con esta pieza, Fête de récolte, fiesta de la cosecha. Thank you. Cosechando música, aquí estamos en Mundofonías, en estas conexiones, en este caso euroafricanas, entre Finlandia y Benín, entre los países nórdicos y el África Occidental, con el Helsinki Cotonou Ensemble y su disco Vive l'amour, Viva el amor, del cual extraíamos esta celebración musical titulada Fête des récoltes, fiesta de las cosechas. Seguimos con conexión afroeuropea para escuchar la música que nos presenta el artista conocido como J.B. Mundell. Detrás de este nombre se esconde Jean-Baptiste Dobieczky, originario de las afueras de París. Y esto de J.B. Mundell viene de Mundell Ndombi, que significa el negro blanco en Lingala. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque él toca el saxofón con un aire muy africano, digamos. Él tiene una trayectoria bastante larga relacionada con la música de África y ha sido, por ejemplo, saxofonista de Tiken Jafakoli. Y ahora presenta este disco llamado Racine, Raíces en francés, en el que le acompañan Mbadi Diabaté en la cora y Bruno Desviol en la percusión. Un disco con jazz y raíces africanas. La pieza que hemos elegido es Fadi Manco. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Elegante música la que nos trae este guitarrista de Gante, porque él es un músico que procede de esa ciudad belga. Se llama Florian de Schepper, o Flo para los amigos, que es como firma sus discos, como por ejemplo este que nos presentaba recientemente a través del sello Truat Records. Un disco dedicado a la guitarra acústica e inspirado en diversas islas por las que ha ido viajando y que le han sugerido músicas en ese trayecto por Tenerife, Creta, Sicilia, Gran Canaria, Guadalupe o en este caso Chipre, que era la fuente de inspiración de esta pieza que acabamos de escuchar. Como digo, es el músico belga Flo, con su guitarra y su disco titulado precisamente Islas, así en castellano. Y en Mundofonías llegamos hasta todos los confines del universo, diría casi. Bueno, del planeta Tierra principalmente. Bueno, y mucho más allá, Bueno, realmente llegamos hasta China para escuchar la música de dos maestras de sus instrumentos. Gao Hong toca la pipa, que es un laúd, y Zhao Xiaoxia toca el guqin, que es una cítara de siete cuerdas. Ellas dos se juntan para hacer este disco con algunas de las piezas más tradicionales del repertorio chino, como por ejemplo el permanente aroma de las flores de loto, que es la pieza que hemos elegido, y está dentro de este disco Preludio al Reino Divino, Prelude to the Divine Realm. Thank you. Hemos oído The Remaining Fragrance of the Lotus Flower, el aroma que permanece de las flores de loto, una pieza tradicional con el arreglo del maestro de Gaohon. Él era Lin Shichen y es una pieza incluida en el disco que firma ella, tañedora de pipa, junto con Zhao Xiaoxia, que toca, como decíamos, el guqin, que es una cítara. Es un adelanto de un disco que se lanzará el 24 de enero de 2025. Pues por aquellas tierras del Extremo Oriente, según nuestra ubicación geográfica, a muchos de nuestros oyentes en América Latina les pillará hacia Occidente, más bien más cerca, por el camino más corto. Pues por allí seguimos con un proyecto que reúne las culturas musicales china, coreana y japonesa con elementos de jazz, de improvisación, de música occidental, de electrónica, en fin, pues bastantes matices y peculiaridades encontramos en la música de este Pan Project Ensemble, en el que participan la artista Gamin, tañedora del oboe coreano Piri y del órgano de boca Senhuang. La mencionada cítara guqin de la tradición china está en manos, en este caso, de Jeff Roberts, que además de pulsar sus cuerdas, también pulsa los botones correspondientes para que suene la electrónica. Woojun Sim se encarga de diversas percusiones coreanas, Ned Rottenburg de los vientos de la flauta shakuhachi de la tradición japonesa y del clarinete bajo, y Sejong Jeon del canto inspirado en los estilos tradicionales coreanos. Como digo, es el Pan Project Ensemble. El disco se titula Borderless Flows, algo así como flujos sin fronteras, corrientes sin fronteras, que es por donde se desarrolla la música de este proyecto, que va a servir también para despedir la presente edición de Mundofonías. Por aquí estamos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia y más allá. Nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com, nuestro correo electrónico, o encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, visitando nuestra página web, mundofonías.com. Os dejamos ya con el Pan Project Ensemble. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Oh, Oh, 오락 흥락 하자.